llevar a un brujo que es doctor, mi amor, le fui a contar. Que el brujo dijo, ¿cuál te voy a contestar? Vamos de al brujo confesé tu infidelidad, al brujo confesé tu insinceridad. Y el brujo dijo, Juan, te voy a contestar, favor de hablar. Y el pobre infeliz ahorita es un poco a favor de tú decías bien pero jamás decías cuando te rías de mi pobre corazón gigante. Y tuve que cruzar los siete mares preguntando que brujo a mí me dio la solución. Y el brujo dijo, chan, te voy a contestar, va a volver. Tú decías, vete, o jamás te soy extraño, por reírse mi pobre corazón. Y yo dejé por ser los siete mares preguntando, y el brujo me dio la solución, oh yeah. Confesé tu infidelidad, al brujo confesé tu insinceridad. El brujo dijo, Juan, te voy a contestar, favor. Mejor canto yo con proyectos de Chon Chon.